En Onda Cero, Menorca en la Onda. Pues pasan, son las 12 y 44 minutos. Guillermo García, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Iván Martín. ¿Cómo estás? En plenísima forma. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que has ido de fiesta? ¿Que has descansado? No, tuve cumpleaños el viernes. Hostia, desayuno, comida, cena, cine. Felicidades, ¿eh? Muchas gracias. 21 en cada pierna. 21 en cada pierna. ¿Cómo lo celebraste? Bueno, la explicación, desayuno por la mañana. El mediodía comí con mis papis. Luego por la noche fui al cine, cené con un amigo que me invitó a cenar. Sí, para tu cumple te invita a cenar un amigo. Sí, y al cine me invitó un amigo a cenar. Y con tus padres encima no pagaste ni tú. No, pagué yo. Yo pagué. Ah, bueno. Y luego me invitaron al cine un amigo y me invitó otro amigo para cenar. Bueno, no está mal, ¿no? Bueno, y Oliver también. Oliver, le vi también el sábado por la tarde a Oliver y bueno, me hizo un regalo también Oliver. Yo colaboré. Sí. ¿Qué hizo de regalo? Colaboré como colaborador. Bueno, fuimos a cenar por ahí. Es low profile. ¿Y después de cenar? Yo a mi casa a dormir. Ah, vale. Pau. Buenos días, ante todo. Hola, Pau Pouch. ¿Se cree el ladrón, esto para Iván, se cree el ladrón que todos son de su condición, con el tema del tacañismo? Ahí lo dejo. Y luego, Guillermo, yo no sabía nada de esta fiesta. A mí nadie me invitó, nadie me llamó. Es que nadie invitó. ¿Qué está pasando? No invité a nadie. Es que solo puede ir un youtuber por fiesta. Solo un youtuber por fiesta. Una celebrity. Un influencer. Lo siento. Un influencer. Entramos ya, ¿no? Entramos con la canción mítica. Venga, vamos allá. Vámonos allá. A la gente joven andar. ¡Oh, sí! ¡Yupi! Corta el aire de seguridad. Yo, en un momento comprendí que el futuro ya está aquí. Y yo caí enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo vi. Enamorado de ti. ¿Y de quién te has enamorado? Esto es Radio Futura, es una canción espectacular. Segunda semana seguida que abrimos con Radio Futura. No, fue Tino Casal la semana pasada. No, la escuela Tino de Casal, ¿no? Escuela de Casal fue el segundo programa. Sí. De memoria. No. Primer programa hablamos de esa temporada que abrimos con Diana Font. Abrimos con Sildavia de la Unión. Primer programa contigo, Radio Futura, Escuela de Calor. Segundo programa contigo, Tino Casal, Embrujada. Y ahora Radio Futura con Enamorada de la Moda Juvenil. Seguiremos dando sorpresas. Lo dices tan convencido. Que es imposible revocarte. Es que tengo los podcasts de memoria. Sí, estoy seguro que no te equivocas. No me equivoco. Bueno, todo vuestro. Vamos a presentar a los colaboradores y tertulianos habituales. Pau Puig, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Me alegro de venir. Vas vestido como un turista. Gafas de sol, chanclas. Bueno, yo creo que más que como un turista es el modo verano, ¿no? ¿Quién no va con pantalón corto? Con la barba esta de días a tu mujer no le importa, ¿eh? A veces. Bueno, le preguntaremos un día de estos. Cuando quieras. Oliver, youtuber, Euroliver, ¿qué tal? Muchas gracias. Euroliver, quiero recalcar que es Euroliver, con una O. Euroliver. Euroliver, todo Euroliver. Seguido. Con una O. Todo el mundo, con una O, todo el mundo dice Euroliver y me da algo. Yo lo he puesto bien en Twitter hoy, ¿eh? ¿Has visto? No tengo. Ya te enseñaré el Twitter. Bueno, pero lo he escrito. Ya Twitter es Guillermo. El maestro de Twitter es Guillermo. Es tuitero. Tuitero. Gracias. La persona que te puso el nombre, le damos yo un punto positivo para el señor que se haya inventado el nombre. Voy a citar textualmente lo que le dije a esa persona. He intentado buscar otro nombre, pero no lo puedo mejorar. ¿Y quién se lo inventó? Con la persona que estoy hablando ahora mismo. Muchas gracias. Vamos a presentar a nuestro invitado especial, Alfons Alibés. Muy buenas. Muy buenos días. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de la pelota Oval. Que es rugby. El melón, ¿no? Sí, más o menos. Sí. Más o menos. Alfons Alibés, 47 años, natural de Vic, Barcelona, y entrenador del Menorca Rugby. Así es. Te tenemos aquí por segunda temporada. Por segunda temporada. Pero bueno, esta temporada para nosotros es muy especial, al menos para ti yo creo que también. Sí, a partir de ahora todo lo es. Todo lo es. Te hemos ido enviando saludos desde la radio, no sé si te habrán llegado o no, sí, pero lo hemos hecho. Se agradece mucho. Y ante todo, muchísimas gracias por haber venido al estudio. Ahí está. Y estamos muy contentos de que estés aquí. Y gracias a vosotros por el apoyo. Muy bien. Alfons, ¿cuántos años llevas entrenando o de entrenador en el Menorca Rugby? Creo que entre una cosa y otra, esta será quinta o sexta temporada. Muy bien. ¿Y dónde estáis en el estadio? ¿Dónde entrenáis? En el polideportivo, en la pista del polideportivo de Mahón. Los entrenamos martes y jueves, 7:30. ¿Entrenáis categoría senior solamente? No, a partir de las 6 empiezan las categorías inferiores y luego llegan los seniors. Perfecto. ¿Cuántos jugadores están en el equipo senior? Estuve contando el otro día, creo que unas 20 largas fichas, esperamos, wow, este año. Pero bueno, es lo mínimo. Sí, se necesitarían incluso, te diría, 30 para una temporada. Como porque el equipo juegan, ¿cuántas personas juegan? 15 personas. Sí. 15, pero, o sea, son 30 y un árbitro. Exacto. Y luego hay un linier, creo. Hay un linier por cada equipo. Por cada equipo. Sí, lo suele aportar el equipo. Yo el tengo linier que decir que he visto algunos partidos, ¿eh? Con este, tú sabes, sí, que tenemos que saludar. Me acuerdo de vosotros. Yo he ido a él, más que nada, a intentar saber algo del reglamento. Y Tony Puig, sí, nos explicó algo del reglamento. Y una vez que vinisteis a jugar con unos chicos de Palma, una de las chicas estuvo 20 minutos con nosotros explicándonos jugada por jugada. Una de las chicas de Palma. Una de las chicas del equipo de Palma, sí, que ahora no me acuerdo qué equipo era. Pero lo que más me gustó es cuando acabáis ese partido, el rival os empezó a aplaudir, sí, os hizo un pasillo y luego vosotros os hicisteis un pasillo. Sí, sí, sí, el pasillo del final de. Y esto de partido, es espectacular, un clásico. Sí, sí. Eso vamos, es lo que se puede contar. Una pasada. Bueno, entonces, aparte del equipo senior, categorías inferiores, ¿categorías femeninas? Pues mira, esta es una de las ideas de este año. Pero todo es, ya te digo, fase germinal. Pero este año el proyecto, digamos, es ambicioso. De más que nada, unas cuantas chicas que se han puesto en contacto conmigo, gente que han jugado, ¿sí?, gente que eran de fuera, ahora están aquí. Y pues la idea es de empezar a juntar a gente a lo largo del año, ¿eh? O sea, no, sí, hay ninguna idea en concreto, pero ir juntando a gente y ya veremos cómo acaba. Porque la categoría que juegan los seniors es categoría Balear. Liga Balear. En Menorca sois el único equipo. Sí. ¿Y en Mallorca? Mallorca creo que hay ahora 9 o 10, porque han salido 2 equipos más, pero que presenten equipos senior creo que aún no. ¿Y en otras islas? En Ibiza también. ¿En Ibiza también hay un equipo? Sí. Vale. Mallorca, hay uno que se llama Toro, ¿puede ser? El Toro de Calviá. El Toro de Calviá, esa fue la chica que nos del explicó toro, del Toro, sí. Yo no estaba, la del Toro creo, o sí, no me acuerdo. Sí, yo creo que tú estabas. Estaba, la estaba chica con del Toro estuvo con nosotros, que su novio también jugaba ahí y ella también, sí, entrenaba. Sí. Toro de Calviá fue el campeón de hace 2 años, uh-huh, creo, y con la plaza que obtuvieron para División de Honor, ya crearon lo que se llama ahora el Barbarians Calviá, uh-huh, que es básicamente una selección de unos cuantos equipos de Mallorca que juegan en División de Honor B. Vale, ya te entiendo. Vamos a ver, hemos dicho categorías inferiores. ¿Cómo te da a ti por entrenar en fútbol? O sea, es un deporte poco conocido el rugby, si bien en otros países es un deporte mucho más, pero aquí en España el rugby, claro, no tiene tanto tirón. ¿Cómo empezaste a ver rugby? Cuéntanos un poco esos inicios. Hay una fase inicial, que era cuando estaba viviendo en Barcelona, bueno, viviendo, estudiando, haciendo ver que estudiaba, que fue eso, una... Eso es importante, es, ¿eh, Alfonso? Es importante, para matizar. Venga. Que fue a través de mis compañeros de piso que jugaban en la... Estaban todos estudiando veterinaria, y ¿sí?, el equipo de rugby de ahí. Fue mi primer, digamos, acercamiento, pero después... ¿Tú qué estudiabas? Informática. Ajá. Pero después, digamos, se olvidó, y después se olvidó, y... La segunda fase aquí fue una casualidad. Unos amigos en un bar me dijeron, ¿quieres jugar? Dije, vale. Vale. Y a partir de ahí. ¿Y esto qué año era aquí en Menorca? Ahora 15 años por ahí. ¿Pero había equipo ya en Menorca? Ya había equipo, sí. ¿No ha habido mucha publicidad en cuanto a medios? No, somos bastante baguetes en este aspecto. Nos centramos bastante en jugar, porque es bastante complicado sacar tiempo para todo lo necesario. Y realmente, te diría que hasta este año no nos hemos planteado el hecho de, venga, va tú, vamos a hacerlo de verdad. Simplemente estamos, digamos, jugando. Y eso cuesta mucho. No es un deporte como cualquier otro. Yo me acuerdo que el año pasado me pasabas por WhatsApp las crónicas y nosotros las hemos nombrado. Sí, este año lo mismo. Este año lo mismo. Cuando queráis tener voz en Onda Cero Menorca. Pero también estáis invitados, ¿eh? Que el año pasado os vi bastante en la cancha. Pues, Steven y yo fuimos unas cuantas veces. Sí, este sí. Año va a pringar Pau. Perfecto. Y este señor que se llama Euroliver también va a aprender. Los youtubers. Porque es youtuber. Ahora, mira, ¿podrías hacer un video youtube cuando vayamos al Menorca? Eso que salga, bueno, que salga el entrenador y algún jugador. Yo lo haría encantado, pero sabes que necesito un cámara. Bueno, es que está Pau, estoy yo. Quería hacer. No, ¿haces sí, de cámara? Venga, está sí, ahí. Quería hacer un matiz sobre el rugby. Bar Reynolds, el actor, era jugador de fútbol americano. y declaró que, o sea, él se retiró por lesión y se hizo actor, le declaró que no había nada semejante que lo hubiera cambiado todo por seguir jugando al rugby. O sea, él hubiera preferido jugar al rugby que ser actor, ¿no? Sí. Y dice, no hay nada similar como que esté el estadio de pie. O sea, de hecho, los británicos tienen un dicho que es que el exjugador de rugby no existe. Aquí, porque es lo que ha dicho él, no es un reporte tan arraigado, pero por ahí es muy habitual que en un... Mira, el otro día estuvimos en... con unos amigos que ya es el segundo año que vienen, que me contó, de hecho nos invitaron a ir, me contó que es un pueblo que... Son tres pueblos juntos y los tres suman 1.100 habitantes. Ahí tienen... El primer equipo tiene cuatro equipos. Primer equipo, segundo equipo, tercer equipo y cuarto equipo. Yo le pregunté, ¿hay alguien que no juega aquí? Me dice no. Es un deporte que es, la verdad es que cuando entra es muy complicado salir. Sabes que el fútbol, los orígenes, era una pelota de madera y jugaba todo el pueblo. Sí, sí. No había campo, no había nada. Te quería preguntar, el otro día, de casualidad, vi que el récord de fútbol americano, te hablo porque del otro es complicado porque no tenía datos. Sí, es una pregunta muy técnica. Tendremos después de la una al mayor especialista de deporte de periodismo de rugby de España, que es Fermín de la Calle. Así la gente después de los informativos no nos deja, siguen con nosotros. Es un no os vayáis, amigos. No os vayáis, con el mejor que no experto. Tendremos una estrella. De casualidad vi que O.J. Simpson tenía el récord de... Sí, pero eso es fútbol americano. Sí, lo sé, pero claro, te quería preguntar las diferencias más grandes, o sea... Todas. Es como comparar baloncesto y fútbol, nada que ver. ¿La pelota es igual? Compartimos balón, pero... Ya, en fin, es... Es que no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. Lo sé, pero me sorprendió que ese hombre, que está en la cárcel, tuviera... Fue como... No me lo hubiera esperado nunca, ¿no? Sí, ese... no, era, aparte era uno de los grandes. Muy bueno. Era uno de los grandes, ¿eh? Luego se hizo actor, al revés que Pat Reynolds. Sí. Bueno, venga, señores, Rubi Menorca, vamos a... Pau Butch, ¿tienes una pregunta? Tengo una pregunta, sí. A mí me parece súper interesante, además, por experiencia propia... sé que los deportes que tienen pues son de índole minoritaria, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es muy complicado el poder tener una participación dentro de una liga, sobre todo en Baleares también. Nosotros lo vivimos en el balonmano Mahón un poco lo mismo, que claro, no tienes equipos, no puedes organizar una fase regular. El tener que jugar una liga implica desplazamientos que son tediosos, porque bueno, ya sabéis cómo funciona, ¿no? Te tienes que levantar un domingo, 6 de la mañana, aeropuerto, sí. Aeropuerto, donde vayas. ¿Cómo hacéis vosotros para mantener un poco ese... activos, ¿no? Porque no lo sé. Es complicado muchas veces. No lo sé. La realidad es que no lo sé. No sé cómo año tras año, acabando siempre como acabamos, porque la energía la tienes al principio. Sí. Pero después tienes que luchar contra esto, lo que tú dices. Desplazamientos, deporte minoritario, nuestra segunda insularidad. En rugby pesa muchísimo eso. Las cosas ocurren en Mallorca. Y normalmente ocurren acuerdos entre ellos y fin. O te adaptas o no o estás. Fuera. O fuera. Entonces realmente no sé cómo seguimos aquí. Pero es un poco por lo que ha dicho él. Es que es muy divertido. El rugby es un deporte básicamente muy divertido. Entonces vosotros lo basáis, por ejemplo, en cuanto hablamos de entrenamientos, lo basáis más en partido, más que en fases técnicas o teóricas de lo que va a ser el juego. No. O sea, digamos que tenemos una serie de bazas nosotros. Tenemos que contar con que no podremos jugar amistosos de pretemporada. Entonces tenemos que centrarnos en un tipo de juego en concreto, que es lo que se intentó hacer el año pasado, un pequeño break, y lo que vamos a intentar hacer este año. Tenemos que mantenernos fieles a algo nuestro. Siempre hemos sido bastante duros en defensa, sobre todo conservar esto, intentar... 3-4 detallitos que nos permitan ser competitivos. Es complicado, ¿eh? Pero es la idea. ¿Y cuántos partidos soléis jugar en una temporada? La temporada, ponle unos 16, calculo 16. Que serán. Pero has dicho que en la Liga había... En la Liga Balear son 3 equipos. No. La Liga Balear son 8 equipos mallorquines. Ah, vale, entendí mal. Creo, vale. Este año. El de Ibiza y nosotros, o sea, no. 7 equipos mallorquines. 9 equipos en total. O sea, te salen 8, 16 partidos. Uh-huh. Bueno, está muy bien, la verdad. No, está muy bien, muy bien. Te quería hacer una pregunta, pero es muy, muy básica, pero realmente no lo sé. ¿Hay un equipo de defensa y otro de ataque? O... No. Esas son las principales diferencias entre... Por ejemplo, el fútbol americano es todo muchísimo más explosivo, referente a lo que me has preguntado antes, ¿eh? Un equipo de ataque va a estar cuatro downs atacando, luego se van a sentar. Y un equipo de defensa va a estar defendiendo, pues eso, los cuatro downs o menos. Y pesan todos 120 kilos el equipo de defensa, ¿no? Tampoco hay antidoping ahí, ¿eh? Entonces... No, son gente muy grande. Sí, pero tú puedes conservar esa masa muscular. Pero no es rápido. Sí. ¿Con 120 kilos? Con 120 kilos, John Alomu, te hacía hace 20 metros. Te ve un animal de estos corriendo y ya te puedes escapar. No, ha cambiado mucho. Estamos hablando de superhombres, nada que ver. O sea, tú te vienen unos 120 kilos... actuales de un, por ejemplo, un centro. Ya te puedes esconder. Te está haciendo los 100 metros en 11 segundos. El jugador francés de, muy famoso de pelo largo. Chaval. No es muy bueno este, pero se hizo un poco ídolo. No. Era muy bueno. Era bueno. Era bueno de cojones, sí. Hostia. Sí, bueno, sí, además. Y una bestia de tío. Sí, pero el pelo ayudaba, pero era uno más. El pelo le ayudaba, ¿eh? Sí. Una cosita. Señores, un momento, que llegan las noticias. ¡Hombre! Para seguir. Para luego, pues. Si queréis, hablamos luego de huevos y de pelos. Luego y de hablamos con la celebrity Fermín de la calle. ¿Otra celebrity? ¿Serán la dos celebrity ya? De rugby, la celebrity. Se van a pelear al final, tantas celebrities. Al ataque. Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos que les vamos a contar con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por ese anuncio importante del presidente Sánchez que prometía la Moncloa. En el acto de conmemoración de los 100 días de gobierno, Pedro Sánchez propone promover un cambio en la Constitución para terminar con los aforamientos y trabajar para derogar la ley Mordaza. Desde la Casa de América informa Juan de Dios Colmenero. Así es, anuncio del presidente del Gobierno, que según nos informan ya lo propuso en su campaña electoral de las primarias del año 2014. Propuesta de reforma de la Constitución que llevará el Gobierno, que aprobará el Consejo de Ministros y que llevará el Gobierno al Congreso de los Diputados para suprimir los aforamientos. La de todos, la de políticos, militares, fiscales, altas instituciones del Estado. De esta manera lo anunciaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y en consecuencia quiero anunciarles que el Gobierno va a proponer a la Cámara una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos. Si todos actuamos con altura de miras, esta reforma de la Constitución entrará en vigor en tan solo 60 días desde que se inicie su tramitación en el Congreso de los Diputados. Suprimir los aforamientos en caso de que se proponga el anuncio se traducirá también, aunque este término está por confirmar, que cualquier juez de cualquier jurisdicción podrá investigar a cualquier miembro del Gobierno, la Casa Real, diputado o magistrado. Pues en los micrófonos de Onda Cero, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ya ha dejado una primera valoración a ese anuncio del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, de acabar con los aforamientos. Bueno, me alegro que se una. Nosotros ya tenemos presentado un proyecto de ley en la Asamblea de Madrid para precisamente eliminar los aforamientos de los diputados y del gobierno a través de una modificación de nuestro estatuto, así que me alegro que llegue tarde también, pero bueno, que llegue. Declaraciones que acaba de hacer a Madrid en la Onda. Presente en ese acto de la Casa de América, la ministra Delgado, foco de la presión mediática este lunes por su presunta relación con el excomisario Villarejo y la supuesta intermediación en el proceso de extradición de un empresario naviero. Después del desmentido de la propia ministra, la Fiscalía corrobora su versión, Eva Llamazares. Corrobora esa versión, según la cual la hoy ministra no intervino ni firmó ningún informe respecto al proceso de extradición del empresario Ángel Pérez Maura. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha consultado la documentación y las constancias informáticas de aquella causa y así lo puede confirmar. Los fiscales actuaron con la profesionalidad y rigor que vienen desarrollando y desde el más absoluto respeto, dicen, a la legalidad. La Fiscalía informó en contra de la extradición después de que Guatemala no remitiera la documentación extradicional dentro de los plazos legales y la Audiencia Nacional siguió ese criterio y archivó la causa. Y hablaremos además de lo que puede suponer el uso del móvil al volante. Multiplica por 4 las posibilidades de tener un accidente. La DGT lanza una campaña de concienciación para que todos mantengamos la atención conduciendo, Beatriz Ramos. Después de hablar por el móvil durante un minuto y medio, incluso con el manos libres, el conductor no percibe el 40% de las señales, disminuye la velocidad y su ritmo cardíaco se acelera bruscamente. Pese a ello, más de 1 de cada 3 españoles reconoce haber utilizado este aparato al volante y en 3 de cada 10 accidentes mortales del año pasado, la distracción aparecía como primera causa. La recomendación en cuanto al uso del teléfono está clara. Álvaro Gómez es el director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Cuando se entra en el vehículo, modo coche, modo no molestar, y no hablar ni enviar mensajes, ni siquiera por el manos libres, porque cualquier conversación supone una distracción. Desde la DGT recuerdan que la multa es de 200 euros y 3 puntos del carné, aunque se estudia aumentarlo a entre 4 y 6. También hay que prestar atención a otras distracciones al volante, como el sueño o la fatiga. Acto de mediación entre Ryanair y los sindicatos a pocas horas de que se convoque oficialmente la huelga de los tripulantes de cabina el próximo día 28 en 5 países, entre ellos España. Desde USO, el responsable del sector aéreo, Pedro Alcina, hace un llamamiento a Fomento para que intervenga, pesimista sobre un posible acuerdo. Aquí existe un fraude de ley que está consentido por el gobierno, es decir, la administración se está poniendo de perfil. Esta es una huelga que no tenía que hacerse por los motivos que se hace. Tenía que haberlo resuelto la administración de este país hace mucho tiempo. Está consintiendo a Ryanair determinado tipo de funcionamiento que es inexplicable. Inexplicable para los sindicatos que, de momento, mantienen los paros. Deportes con Esther Rodríguez. Se cierra la jornada 4 de Liga con el partido Girona-Celta y se prepara la primera en la Liga de Campeones, que abren este martes Atlético de Madrid y Barcelona. Los rojiblancos juegan en Mónaco. El Barça recibe al PSV. Alfredo Martínez. El Barcelona estrenará horario poco habitual en Champions y por primera vez jugará a las 7 menos 5 mañana frente a un PSV Eindhoven que viaja en estos momentos hacia la ciudad condal. Por cierto, Van Bommel y el Chucky Lozano, la estrella mexicana del PSV, ofrecerán rueda de prensa a las 5 de la tarde. A las 5 y media, entrenamiento en el Camp Nou de los holandeses. Y ya a las 6:20, pero en la ciudad deportiva, Ernesto Valverde y Coutinho, que debutará en Champions con el Barça, ofrecerán rueda de prensa para un equipo azulgrana en el que conoceremos la convocatoria en la que podría entrar Denis Suárez, que recibió ayer el alta médica. Más tarde, a las 7, entrenamiento del equipo azulgrana. En la previa del debut europeo del Barça, su presidente José María Bartomeu será protagonista esta noche en el Transistor. El holandés Kuipers pitará el Real Madrid-Roma del miércoles. Félix Bridge dirigirá el Valencia-Juventus de Turín. Primera visita de Cristiano Ronaldo a España justo después de inaugurar su cuenta goleadora en el Calcio. Y en 55 minutos volvemos con más noticias, con todo lo que está pasando en este lunes 17 de septiembre. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Actualidad y sus voces en Onda Cero. Magdalena Valerio, ministra de Trabajo. Muy buenas noches, ministra. Muy buenas noches. Gracias por atender la llamada de La Brújula. En Onda Cero, ¿usted es doctor en alguna ciencia o disciplina académica o tiene algún máster? No, vamos a ver, tenemos que centrarnos, que es para lo que quiere la ciudadanía. Javier, director de La Vuelta, muy buenas noches. Muy buenas noches. El gran sueño tuyo es llevar La Vuelta de nuevo a Canarias. ¿Cuándo? Ojalá que cuanto antes. Nos acompaña esta mañana Albert Rivera. Buenos días, Albert. ¿Qué tal? Buenos días. Usted en la sesión de control al gobierno le pidió al presidente Sánchez que hiciera pública su tesis doctoral. Existen dudas razonables sobre tres cuestiones. Si es el autor directamente Sánchez quien lo hace, los vínculos con el tribunal y tercero, los plagios que están prohibidas en una tesis que tiene que ser inédita. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Menorca en la onda. Onda Cero. Muy pronto, en Onda Cero Menorca, premiaremos a la cultura, el deporte, la educación. Séptima edición de los premios Onda Cero Menorca. No te lo puedes perder. Onda Cero. Compro mis billetes en una agencia de viajes porque me asesoran y es económico. Las agencias me ofrecen más garantías al saber dónde y a quién compro. Aviva es la agrupación empresarial de agencias de viajes de Baleares. Desde un hotel hasta una vuelta al mundo. Compra en una agencia Aviva. Llegan los precios voladores a Descanshop. Rebajas de verano de hasta el 60% de descuento en colchones, sofás, muebles de jardín y complementos de decoración en nuestras tiendas Descanshop de Mallorca y Menorca. Descanshop, vive la vida cómoda. Torna la mostra de cuina menorquina. A partir de dia 21 de setembre et proposam descobrir els sabors més autèntics de la tradició culinària menorquina amb un seguit de restaurants de la nostra illa. Mostra de cuina menorquina del 21 al 30 de setembre. Menú mostra o menú gastronòmic, tu decideixes. Imprescindible reservar taula. Troba tota la informació de la mostra al web mostradecuinamenorquina.com. El millor producte a les millors taules. Menorca en la onda. Onda Cero. Come the day and come the hour, come the power and the glory. We ¿Te gusta la sintonía, Iván? El ritmo, el himno de rugby. Esto de Irlanda. Te tiene que poner, estás en el campo, en el estadio, te tiene que poner los pelos como escarpias. Pero, los pelos como escarpias, la verdad que sí. Pues vamos a saludar a un... Ya somos amigos, ¿eh? Don Fermín de la Calle, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Los pelos de punta, ¿no, Fermín, con la sintonía? Sí. Y en el campo es espectacular. En realidad en el campo todos los himnos son espectaculares, cantados como los cantan, pero es verdad que el de Irlanda es muy bonito porque también tiene las connotaciones que tiene, que es de la selección de rugby, reúne a las dos Irlandas. Sí, señor. Y eso le da todavía un... Ireland plus Northern Ireland, sí, señor. Eso es. Entonces, bueno, la verdad es que es emocionante, sí. Muy bien. Bueno, Fermín de la Calle es, para mí y para muchos, es la voz más autorizada del rugby español. Periodista especializado, bueno, en Eurosport, el Confidencial, Eurosport.es, Revista 22.es. Y puedo hacer el currículum y acabaríamos a las 2 de la tarde, por lo tanto, paro aquí. También los podéis escuchar en Movistar Plus con el Seis Naciones. Y bueno, Eurosport con la Liga División de Honor. Y así hacemos el resumen. Fermín de la Calle, muchas gracias por intervenir en Onda Cero Menorca. Ya eres asiduo de la casa. Nada, gracias a vosotros por dedicar siempre un ratillo al rugby, que nos viene bien, que haya visibilidad. Bueno, pues aquí estamos con nuestro invitado en el estudio, que es Alfons Alibés, el entrenador del Menorca Rugby, que me decía antes de micro, dice, claro que conozco mucho a Fermín de la Calle, es un periodista, es un referente. Sí. Pues aquí lo tienes a Fermín. ¿Qué tal, Fermín? Buenos días. Muy buenas, ¿cómo vas por ahí? Vamos bien, empezando temporada, empezando entrenos y no, con ilusión cada año. Agujetas, nuevos sistemas y gente nueva. Sí, no, nos hemos ido manteniendo, ¿eh? Aquí tenemos playas, que es agradecer, y el jugar un día por semana en la playa te va manteniendo ahí. Hemos estado en contacto. Bueno, muy bien. Pues con mucha envidia, porque tenéis una localización espectacular. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Y la aprovechamos bastante. Y sí, estamos muy contentos. Alfons, ¿tienes una preguntita para Fermín? Sí, pero a título personal, ¿eh? Porque sí, aprovechando tus conocimientos, en el Rugby Championship, lo que pasó el fin de semana este, ¿cómo ves tú a los Pumas, el mega cambio que han pegado? Pues mira, esta semana está por aquí, bueno, hace dos semanas que llegó, pero está por aquí Daniel Mercade, sí. Yo estuve el otro día con él en Burgos, porque, bueno, ha venido a trabajar durante la pretemporada con Alcobendas. Con Alcobendas, sí, me lo dijo mi hija. Y de paso está haciendo sesiones de coaching, en Barcelona. En Burgos, tal. Y él nos contaba, entre comillas, que hay una planificación bastante minuciosa dentro de la UAR, y que a él le tocó cubrir una fase, claro, que era salir un poco del juego tradicional de Argentina, que siempre ha sido la melee, las fases cerradas y sobre todo vivir mucho de la defensa, que siempre ha sido grandes placadores, gente con un contacto, y que a él le tocó empezar a intentar salir a jugar con la pelota y proponer más. Y bueno, él entendía que se había acabado su plazo, porque han estado 9 años, decía que ya el mensaje no les llegaba por reiterado a los jugadores, y que él estaba muy ilusionado con Ledesma, decía que él creía que era el hombre perfecto. También estaba muy contento por la designación de Quesada a los Jaguares, y bueno, yo creo que lo que han hecho es recuperar un poco la impronta antigua, han vuelto a ser un equipo en mele dominador y que vuelve a defender bien con el placaje, pero yo creo que se han quedado con lo bueno que les dio Urcade, que es que ahora mismo tienen una línea de tres cuartos, y yo incluiría hasta los terceras, que cuando cogen la pelota generan mucho juego. Entonces, me da la sensación de que ellos sí han sabido evolucionar su rugby, y que ahora lo que están recogiendo es un poco los réditos, pero si os fijáis, pasa bastante, por lo menos se ha repetido los tres últimos ciclos mundialistas, que los argentinos, porque han ido entrando en el Rugby Championship, en el Super 15, han pasado un par de años malos de resultados, sufriendo. Pero a medida que se ha acercado al Mundial, ha ido cristalizando la idea de juego, y cuando han llegado a los Mundiales se han metido entre los cuatro mejores. Yo creo que siguen esa línea de trabajo, y sobre todo lo que sí saben es encajar bien, entre comillas, las derrotas y aprender de ellas. Sí. Fermín, yo tenía una pregunta, Fermín. Situación actual de rugby en España, ¿es posible? Yo, la verdad, soy un profano en el tema, que se está viendo un poco más en redes y en informativos, en periodismo, como que está un poco más de moda, ¿puede ser? A ver, sí. Para empezar, hay una cosa que yo creo que es lo mejor de todo, es que hay un montón de niños jugando al rugby. Eso ya es una buena señal, ¿eh? Eso no lo hemos tenido nunca, al nivel que se está dando. Entonces eso al final va a repercutir en el nivel de juego de todos los equipos de todas las categorías, y especialmente División de Honor, y debería repercutir también en el de la selección. Porque los que juegan ahora no han empezado tan temprano como los que están jugando ya desde pequeños. Entonces eso a la larga será una buena señal. Yo creo que el rugby ha tenido tirón. Es una pena que nos hayamos quedado fuera del Mundial, porque eso le iba a dar mucha más visibilidad. Pero nos encontramos en un punto de inflexión en el que hay que decidir hacia dónde vamos. Entiendo que no tenemos la estructura para profesionalizar el rugby en España, porque los clubes no son profesionales, hay 4 clubes profesionales, y el resto lo que debe profesionalizar es la estructura, dotando de recursos a los entrenadores, que son los formadores de los niños, y en eso yo creo que el sistema argentino, que es amateur, completamente amateur, excepto los 2 equipos que tienen arriba, que son la selección y los Jaguares, que juegan el Super 15, son los únicos profesionales. A mí me parece que ese modelo es bueno y deberíamos tirar por ahí. Es verdad que está teniendo más visibilidad, que las redes, como son más democráticas, por así decirlo, pues tienen más impacto de gente que juega al rugby, porque hay mucha gente jugando al rugby. Y luego pues tenemos casos puntuales como el de Jaime Nava ahora en Masterchef, que le está dando visibilidad. Pero yo creo que sobre todo se está trabajando bien. Hemos visto partidos como la final de la Champions Cup en San Mamés. Se va a jugar un Samoa Estados Unidos en Anoeta este año, además de los test de España. Hemos visto en el Camp Nou la final del Top 14. Anoeta vienen a jugar también cuartos de final de la Champions. Cada vez se van viendo, vamos llenando campos de fútbol, como Zorrilla. El Levante también tuvo muy buena entrada en la final de Copa. Al final yo creo que la gente se va acercando, porque es un rugby, que es un deporte que te llama la atención y al final te enseña muchas cosas, sobre todo para la gente que no lo conoce. Lo que pasa es que sí es cierto que no es un deporte fácil y hay que explicarlo bien, porque si no la gente pierde un poco el hilo del juego. Yo precisamente, Fermín, yo he ido, bueno, alguna foto te había pasado por WhatsApp, he ido a ver un par de partidos que entrenaba Alfons. Y yo, sin alguien, el tercer partido, justamente una chica especialista me estuvo explicando 20-30 minutos, pero como espectador, si nadie te explica las reglas, vas muy perdido. Sí, porque es complicado. Las reglas están evolucionando un poco, yo creo que hacia que sea más vistoso. De hecho, entre comillas, se está castigando las fases cerradas en las que no se ve el balón, lo cual, para la gente que somos de rugby de siempre, no es una buena noticia, porque el rugby es todo, es un mall y es una melee y es un rack, no es solo 3/4 corriendo y tirando offloads después de ser placado. Entonces está bien que para la televisión lo haga más vistoso, pero las reglas yo creo que deben mantenerlas, especialmente las de juego de delantero. Pero cuando la gente se acerca y va entendiéndolo, el denominador común es que todo el mundo se queda enamorado del rugby, y tiene más que ver con muchas más cosas que las reglas. Tiene que ver con la honorabilidad de la gente que lo juega, la nobleza que hay, los terceros tiempos, las liturgias que hay alrededor, el himno que ponías al principio, como la gente lo entiende, que tú te puedes tomar una cerveza en el campo y estás sentado al lado de un aficionado del rival y no pasa nada, el pasillo del final. Al final son muchas cosas, yo creo que suman, y que es lo que hace que la gente se sienta atraída por un deporte que, bueno, de momento yo creo que se salva de la profesionalización y la comercialización que hay en otros deportes. Fermín, ya también a título personal, ¿cómo ves la Liga este año, la Liga Española? ¿Ves al Quesos otra vez ahí? Bueno, primer partido... Sí, a ver, ayer estuvimos en Valladolid viendo el partido, sí. Y es verdad que el Quesos no estuvo en el partido en ningún momento. Sí, al Quesos le faltan 2 fichajes por venir. Uno de los jugadores yo creo que deben ser fundamentales en su juego, que era Chris Heaton, en el medio melee, sí. Apertura neozelandés, estaba un poco sobrecargado y decidieron dejarlo de arranque fuera. Yo sí creo que El Salvador se ha acercado, porque ha hecho un esfuerzo presupuestario y han fichado gente y, bueno, pues ahora tiene un fondo de armario que no tenía antes, y sí tiene casi 2 jugadores por posición. Está más cerca del Quesos, creo que el Quesos sigue teniendo un poquito de ventaja, y luego habrá que ver por detrás los que vienen. Alcobendas en Burgos el otro día lo pasó realmente sí, mal. También lo vi, sí. Es verdad que no tenían al 3 que han fichado, un jugador que debe ser fundamental sobre todo en la melee, pero en las fases cerradas, que es Nico Griffin, un argentino de mucho nivel, que no había llegado el transfer, aunque el jugador estaba en el campo viendo el partido, y que va a llegar, por lo visto, otro segunda. Entonces, bueno, vamos a ver si Tiki es capaz de conjugar todo lo que tiene, porque tiene mucha gente nueva, pero es muy, muy, muy difícil, sí, meterle mano a los equipos de Valladolid, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que yo personalmente sí creo que ha dado un salto y ha subido un par de escalones el nivel, porque los equipos, digamos, del segundo pelotón, San Boi, Barcelona, Ordizia, Senor Independiente, pues porque han hecho buenas temporadas y han asentado un poco la estructura del equipo y del club, han conseguido traer buenos refuerzos. Entonces, bueno, pues está bien. Lo que sí demandamos, entre comillas, es a ver si hay protagonismo de jugadores españoles, y que eso sería buena noticia, porque eso es lo que de verdad va a hacer crecer al rugby español. Si viene un samoano que mete 25 ensayos en cualquiera de los equipos de arriba, claro, eso no va a repercutir realmente en el rugby español, va a repercutir en los éxitos de su club. En el éxito, claro, del club, claro. Bueno, ¿tienen alguna pregunta más, señores, para el gran Fermín? No, yo ya estoy bien. Bueno, a mí me gustaría que aclaraseis esto, porque hay un concepto que a mí me fascina del rugby, que es el tercer tiempo. Sí. O sea, es que eso no lo tiene nadie. Es una brutal. Pasada, es una pasada. Es increíble. Bueno, es increíble. ¿Cómo no van a ser amigos así? Te diré que el rugby en realidad es una excusa para el tercer tiempo. Sí. Y lo qué que buena. Pasa en el tercer tiempo se queda en el se tercer ahí, tiempo. ¿Eh? Entonces se queda ahí, muchas preguntas no podemos contestar. Pero en realidad es parte del juego y como tal se toma. O sí, sea, sí. Qué bueno. Yo afortunadamente sigo jugando y además en la regional madrileña, que hay muchos equipos históricos jugando, lo divertido es que como aquí no se hacen fichajes ni nada, y la gente nueva que aparece pues de clubes antiguos que vienen a Madrid a trabajar, y bueno, pues aparece alguien con un amigo y tal, lo que sí notas todos los años es que sube el nivel de los terceros tiempos, sí, sí, más sí. que el nivel del campo. Entonces, aquí también, oye, aquí también, es general eso, ¿eh? Hay que estar preocupado porque el año pasado el tercer tiempo de no sé quién fue buenísimo, y hay que darles un tercer tiempo como se merecen cuando vengan aquí. Entonces, bueno, pues hay que aguantar en el campo, pero afuera también hay que aguantar, ¿eh? Y tanto. Oye, pues es genial. Muy bien. Bueno, pues Fermín de la Calle, amigo, muchísimas gracias por haber atendido la llamada y estar con nosotros en el penalti Onda Cero Menorca. Y un placer, como siempre, hablar contigo y con tus conocimientos. Nada, un placer hablar con vosotros y nada, como siempre, con mucha envidia. por cierto, aquí intentaremos, aquí el equipo del Menorca Rugby, hacer una coleta para pagarte el billete. El chuletón ya lo pongo yo, no te preocupes. No, a ver, tengo que ir porque la vez que fui, fui una semana, fui con el pequeño, muy pequeño, se puso malo y nos pasamos más tiempo en el hospital con él que paseando por la isla. Me acuerdo que me lo dijiste la otra vez, sí, señor, me acuerdo. Nos debemos un viaje por allí tranquilo y para disfrutar de la isla. O sea, iremos por allí. Pues ya sabes que aquí ya sabes que tienes amigos y coincide con un partidito. Bueno, echaremos las botas para ver si hay algún partido por ahí. Gracias, Fermín de la Calle, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, hablar con gente que sabe en Onda Cero Menorca siempre es un placer, ¿eh? Sí, la verdad que un tío que sabe de todo, contesta sin ningún problema. Y bueno, ahora yo quiero hacer algo un poquito diferente. Yo he pensado, mira, vamos a dar un poco de protagonismo a la mujer. Y bueno, los árbitros son importantes, ¿verdad?, en el rugby. Caramba. Pues mira, queremos llamar a una chica que se llama Susana Ferré, que ella es árbitro en la categoría regional catalana. Uh-huh. Me pasaron el contacto y yo pensé, mira, cuando hablemos de rugby... Y aquí está, me parece que ya la tenemos al otro lado del teléfono. Susana Farré, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿He pronunciado bien tu nombre y apellidos? Sí, Susana Farré. Muy bien. Bueno, Susana es árbitro en categoría regional catalana y aparte vicepresidenta también del mismo estamento. Sí. Susana, mira, te voy a presentar aquí a nuestro entrenador del Menorca Rugby, que se llama Alfons, que también Hola. Es, bueno, nació en Vic, en Barcelona. Mira. Alfons, Susana, toda tuya. Susana, encantado, ¿cómo estamos? Encantada. Te quería preguntar, ¿puede ser que haya un equipo ahora balear que va a jugar la Liga Catalana? No sé sí, si lo sabes. Shamrock. Que vi la noticia el otro día. El femenino. Sí, femenino, sí. De Baleares. Sí. No, ha propuesto la federación jugar en Cataluña porque supongo que hay más nivel, sí, sí, sí. Al haber más equipos, porque el rugby femenino realmente ha crecido un montón, al menos en Cataluña. Sí, aquí también, lo que pasa es que tenemos, claro, la liga femenina era de rugby 7, pero claro, Shamrock había habido que habían hecho un muy buen trabajo, captación de gente y todo eso, entonces claro, el salir creo que les irá muy bien. Sí, la verdad es que sí, además lo comentamos en el stage y todos querían venir a pitar a Baleares. Claro, claro, claro. Juegan todos los partidos fuera, con lo cual no va a poder ser. Bueno, muy bien. Pues Susana, tú eres árbitro de la Federación Catalana Rugby desde el año 95. Pues sí, a lo tonto, a lo tonto. De unido, que digo en las catalans, ¿no? De unido. Tirando demasiado, quizá. tú, porque tú empezaste, tú llegaste a jugar, ¿verdad?, en la universidad, ¿verdad? En... Sí, yo empecé jugando en la universidad, yo estuve, soy veterinaria. ¿Ves? Y había un equipo masculino, un equipo femenino, me dijeron de jugar, y yo pues siempre tenía gusto por el rugby, y digo, va, pues vamos a probarlo, y sí, sí, y el rugby como siempre, lo pruebas... Y enseguida te encanta. Mira, te voy a hacer una curiosidad. A nuestro señor Alfons, el entrenador de Menorca, precisamente se enganchó al rugby en la... Bueno, rugby, cuéntalo tú, Alfons. Sí. ¿Tú en qué año jugaste ahí, en veterinaria? Yo empecé en el 92, cuando empecé la carrera. Ostras, pues tú conoces a... A ver, a Ana Sancha, ¿te suena? Sí, veterinaria, claro, de... Claro, pues ahí está. Estuvimos juntas. Pues este, y Alex... Buena. Alex Sanz, del equipo Alex, también. Dasby, todos estos. Todos. Ahora explícanos por qué, Alfons. qué bonito todo, ¿no? Es bonito, ¿eh? Esto no estaba preparado, ¿eh? No está preparado. Estos eran, que sé, que estuvimos el otro día en la boda de Héctor, que se casó. Héctor, que jugaba de primera. Sí, me suena. Bueno. Que hay unos más mayores que yo y otros. Sí, sí, estos eran, creo que un pelín más mayores que tú. Sí, yo creo que iban dos cosas por encima. Sí, estos. Ahí fue mi primer contacto, digamos, con toda esta gente. Estos eran mis compañeros de piso. No podía acabar bien. No podía acabar bien. ¿Acabaste estudiando o te fuiste a pasarlo bien, Alfons? Yo me lo pasé muy bien, ¿eh? Vale. Ver, lo de estudiar no es lo que se dice. Es secundario. Sí. Ya lo hablamos otro día en otro programa, si quieres. Primero el rugby y luego los estudios. Eso seguro. Muy bien, muy bien. Bueno, Susana, la actualidad del rugby en la categoría regional catalana, hay bastantes equipos, está todo funcionando bien, ¿cómo lo ves? Pues la verdad es que los últimos años ha hecho una, no sé si expansión o explosión, ¿sí?, de equipos, de tanto en todas las categorías, de nuevos equipos, de equipos que tienen más categorías. La verdad es que cuando yo empecé arbitraba prácticamente Barcelona y alrededores y hacías tu gran viaje, que era ir a Girona o a Lleida. Y ahora, si te toca Barcelona alrededores, has triunfado. Has triunfado. Porque bueno, el equipo más lejano es de Amposta hasta Torroella de Montgrí, que está en otra punta. Pues imagínate. Y este año Andorra también, o sea, es que ya no podemos ir más lejos. ¿Tienes una preguntita para ir acabando, Alfons? ¿Tema de sponsors o algo que querías preguntar? No, quería comentarlo luego, si me dejáis. Simplemente agradecer a los sponsors que nos dan la viabilidad de jugar liga, vale, de tener cantera, de todo. Perfecto, esto. Perfecto, pues ahora concluimos con esto. Ya está. Bueno, pues Susana Ferré, muchísimas gracias por haber entrado en el penalti de Onda Cero Menorca. Bueno, y la próxima vez que hablemos de rugby, pues si quieres también estás invitada con nosotros. Yo sí quiero hacer un apunte, es después del partido saluda al árbitro, dale la mano, sí. Porque es nuestra gran recompensa, la verdad. Sí. Pues, aquí mantenemos las costumbres, ¿eh? De acuerdo, perfecto. Pues me parece muy interesante. Susana Farré, muchísimas gracias. Un abrazo. De nada. Hasta luego. Hasta luego, Susana. Hasta luego. Bueno, Alfons, ¿quieres quedarte con nosotros hasta el final del...? Claro. Sí, perfecto. Sí. Bueno, antes de... Porque vamos a empezar a bloque fútbol, que es el fuerte del penalti. ¿Tienes algunas cositas que decir? No, simplemente esto. Quería aprovechar, dar gracias a los sponsors nuestros, Vermella Menorquina, Envialia, Gininat, Meoca, Café Menorca y La Paella. Sin ellos no sería posible hacer nada de lo que hacemos. Entonces, gracias desde aquí y que sigan así muchos años más. Queda dicho, muy correcto. Pues muchas gracias, Alfons, te quedas con nosotros. Gracias a vosotros. Bloque Fútbol, empezamos con el gran Juan Romero. Juan Romero, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Regional Preferente. Toteu. Todo mío. Venga. Pues mira, se inició esta semana la Copa Regional, que como sabéis cuenta de 9 equipos, hacemos una vuelta, se clasifican los 4 primeros, después se realizan las semis a un partido y posteriormente la gran final. Los resultados de esta semana los vamos a comentar ahora: el Sami 6, Migjor 0, Sporting de Mahón 1, Unión Deportiva Mahón 1, Alaior 2, San Luis 1 y Ferrerías 3, Peña Ciudadela 1. Evidentemente que siendo la primera jornada no tiene más importancia que la de que el equipo que ha ganado estará más contento, los que han empatado a medias y el que ha perdido, pues evidentemente no estará muy contento, pero bueno, estos quedan aún 7 jornadas y acaba de empezar, ¿eh? El tema se trata al final, la cuestión es clasificarse los 4 primeros y con eso creo que todos los equipos que entren dentro de esas semis ya estarían contentos en esta fase clasificatoria. Uh-huh. Entonces, la semana que viene, si te parece, los partidos que se van a jugar la semana que viene. Sí, señor. Para que lo sepan nuestros oyentes, se disputará el Millor, para empezar, es el equipo que descansa. Posteriormente, el sábado juegan Unión Sami. El sábado también San Luis Sporting de Mahón. El mismo sábado Peña Ciudadela, Club Esportivo Alayor. Y el sábado Atlético Ciudadela, Club Esportivo Ferrerías. Estos son los emparejamientos de esta semana. Uh-huh. Y por comentar algo, si quieres, puedo comentar nuestro partido, que fue el sábado en el campo del Sporting de Mahón. La verdad que fue un partido donde a nuestro equipo le costó la primera parte bastante adaptarse al césped. Bueno, para los nuevos oyentes tenemos que decir que Juan Romero es el coordinador de la Unión y el entrenador del primer equipo. El capo. Apuntado. El capo de la Unión. Es el capo. Bueno, se hace lo que se puede. Al final, lo que estaba comentando, que a mi equipo, evidentemente al de la Unión, le costó adaptarse al césped. Y la segunda parte creo que fue más igualada. El césped natural, de alguna manera, si no estás acostumbrado, se hace pesado. El contacto con el balón es más dificultoso. Además, con la calor que hacía y seco que estaba, pues costaba que rodara el balón en condiciones. Y la segunda parte, pues yo creo que dimos un paso adelante. El partido fue más abierto. Se adelantó el Sporting a falta de pocos minutos y en el tiempo de descuento, Camacho, recogiendo un pase interior de Jaume Clavijo, pudo finalizar y al acto de manera instantánea el árbitro pitó el final del partido. Para alegría de los seguidores de la Unión. Y, minuto 95 leí en el diario. Sí, bueno, es que al final yo creo que esto es un tema, ahora porque mi equipo ha salido beneficiado, pero también otras veces he salido perjudicado. Y no es una cosa que no entiendo en el fútbol, que vaya a criterio del árbitro el tiempo añadido, porque después crea... crea malestar y polémicas, crea, ¿no? Crea malestar y polémica y no está definido, es decir... es un poco a criterio. Sí, y ayer en el Sevilla Getafe 9 minutos de añadido. Y que aparte, ¿9 minutos? Hay la única regla es que si se pita un penalti se ha de tirar, aunque pasen 3-4 minutos, igual el penalti se tiene que tirar, pero hay circunstancias a veces de un córner o un saque de falta que hay árbitros que lo dejan tirar, otros que no lo dejan tirar. Sí. Y yo creo que eso es una de las cosas que se podrían cambiar en el fútbol, que quede establecido el tiempo y se cumpla matemáticamente, para bien o para mal, porque a veces, esta semana, por ejemplo, mi equipo salió beneficiado, pero en otras ocasiones hemos salido perjudicados. Claro. Y no lo veo bien ni para un lado ni para otro. Claro, me parece muy correcto. ¿Pau? Bueno, a mí la verdad que me encanta todo el tema del fútbol regional, y el otro día justo estuve pues navegando un poco por la red y encontré una aplicación que se llama Footers, no sé si la habéis oído. Footers es como una especie de app que te permite ver partidos de categorías regionales o las típicas categorías en las que tú no puedes encontrar un partido en la televisión. Y que bueno, pues que ofrece toda esa gama de, o sea, abanico de partidos que no sé, me pareció muy, muy interesante. Quería preguntarte si sabíais, si creéis que un tipo de tecnología como esta os podría ir bien para ganar adeptos, para mejorar un poco. Sí, porque al final todo lo que sea dar a conocer lo que se hace en base, en amateur, es importante. Además, yo la que conozco es la futbolista, la que tengo en el móvil, la futbolista es APP, que está, evidentemente no hay vídeos, no se ven imágenes, pero sí que se ve el resultado al instante. Hay gente que se encarga de colgar y tú puedes estar delante del móvil y saber en cada momento cómo va cualquier resultado de todas las categorías, incluso alevines, desde pequeñitos hasta arriba. Entonces es muy interesante. Y esta aplicación que me comentas, no lo había oído nunca, pero que sí me parece súper interesante también. Además me parece como que podría dar un salto de calidad, porque claro, si Juan Romero puede ver cómo juega el Alayor en un partido contra el Sami, pues de ahí puede sacar ya mucha información que no es lo mismo que te lo cuenten a que tú veas semana tras semana pues un poco qué es lo que están haciendo tus rivales y los equipos en general. Sí, porque si hay una cosa que ha mejorado en los últimos años vamos a decir el fútbol, porque estamos ahora hablando de fútbol, es el conocimiento de los rivales. Al final, el entrenamiento es verdad que ha mejorado en los últimos años, en cuestiones físicas, tácticas, técnicas, pero una de las cosas que más se trabaja es el scouting, el observar en básquet también, evidentemente, sé qué pasa, y entrenas en base, eso que dicen, no, yo entreno a mi equipo, sí, sí, evidentemente que entrenas a tu equipo, pero cada partido es diferente, hay circunstancias diferentes, has de conocer los defectos del rival, has de conocer sus virtudes, porque el futbolista tiene que ir preparado para saber qué se va a encontrar, y evidentemente tú tienes una filosofía de juego y un modelo de juego y una idea, pero sí que los detalles de cada partido son diferentes. Sí, sí, de hecho el otro día también viendo el reportaje este que han hecho en Amazon Prime acerca del City de Pep Guardiola, uh-huh. Hablaba, ¿no?, un poco de lo que dices tú, el hacer los deberes. El entrenamiento en definitiva no solo se trata de físicamente ponerte bien, sino de ponerte en situación de esto es una situación que se puede dar en el partido y que tú ya vas a conocer, ¿no? Que tengas que jugar de espaldas al balón, que tengas que moverte entre líneas, pues son todo conceptos tácticos que se plantean, ¿no? Y poder trabajarlos de esta manera me parece que para el fútbol de categorías amateurs puede ser un grandioso salto. Pues lo que no hace Valverde. Tú, te leí por Facebook, estás calentito con Valverde, ¿verdad? Es una vergüenza. Ahora hablaremos de esto. Pero cuando es una vergüenza. Vale, metemos. Vamos a ir, Romero, la tercera división. En la tercera división, el Mercadal empató esta semana en casa del Santañí. Yo creo que hay dos cosas buenas en este aspecto para el Mercadal. Una, que sacar puntos fuera de campo siempre es positivo. Evidentemente, mejor es ganar. Y el otro es que empató con un equipo que estaba una o dos posiciones por encima de él. Y que también eso permite de alguna manera que como mínimo no se escape y que un posible average en la segunda vuelta ganando en casa ya lo tengas ganado con ese equipo directo. También hacer mención de que debutó Guillem Martí, que aún no había tenido la ficha federativa y bueno, supongo que es una, como dice su entrenador, todo vale una buena noticia para ellos en el aspecto ofensivo. Próxima jornada del Mercadal. El Mercadal juega en casa con el Alcudia. Un equipo el sábado a las 5 de la tarde, un equipo que en los últimos años siempre ha estado con Pep Barceló, que lleva, no sé si 14, 15, 16 temporadas. Un equipazo, ¿eh? Y lleva muchos años trabajando ahí. Y como dice Iván, es un equipazo y bueno, pues se tendrá que armar fuerte otra vez. Y yo creo que es la semana o una de las semanas ya claves para que hacerse fuertes en casa, porque evidentemente siempre decimos es el inicio, llevamos pocas jornadas, pero hay un día que tienes que empezar a ganar y solo se sube sumando de 3-3. Y yo espero y deseo que esta semana con el Alcudión, que sea un equipazo, y además si lo ganas te, de alguna manera te refuerza mucho más de cara al equipo, la afición y bueno. Y el Alcudia tiene una parte agradable, que juega al fútbol. Es uno de los pocos equipos en tercera que juegan al fútbol. Sí. Y si da gusto verlos jugar. Pues habrá que pasarse, ¿no? Bueno, si podéis, sí, yo estoy en Mallorca. Tú te escapas, ¿no? Voy a hacer de scouting para la Unión, para la fase de ascenso. Vas a hacer scouting. Pero sí. El lunes lo tenemos aquí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero a mí me manda Romero. A mí se me dice Romero, para allá, para Mallorca me voy. Envíanos un vídeo por WhatsApp de estos de la 1 a las 2 de la madrugada bailando. Pau. A los en la puerta. Él baila a Rafael, mi gran noche. Yo bailo todo. Muy bien. Tiene pinta. Bueno, señor Pau Puig, la Liga, toda muy tuya. Buenas. Claro que sí. ¿Qué tal? Pues muy bien, mira, esta semana se ha disputado la cuarta jornada de... Un momento. Vamos a decir a los oyentes... Claro, porque esto es radio, chicos. Espera, no, voy a hacer una foto, la voy a poner al Facebook. ¿Puedes leer, Pau Puig, lo que pone? Iván ha colgado dos carteles que pone Bartomeu fora, Valverde dimisió. Bueno, se posiciona claramente Iván en cuanto a lo que está sucediendo en Can Barça. Pero ahora hablaremos de este tema. Me parece que es un tema de debate interesante. Como os decía, esta semana se disputaba la cuarta jornada de la Liga Santander, una jornada que ha llegado pues llena de tropiezos para los grandes de la Liga. Así que si os parece vamos a repasar primero brevemente los resultados y luego los iremos comentando. El Huesca, que perdió en casa contra el Rayo Vallecano 0-1. El Atlético de Madrid, que sorprendentemente empata a 1 contra el Eibar. La Real Sociedad, que perdió 1-2 contra el Barcelona. El Valencia y el Betis, para mí uno de los que iba a ser uno de los partidos fuertes de la jornada, quedó en un 0-0, la verdad que un partido muy gris. El Athletic Club, que empató con el Real Madrid. El Español, que quedó 1-0 con el Levante, ganando. El Leganés, que perdió en su campo contra el Villarreal. El Valladolid, que ya lo he dicho, perdón, el Sevilla, que perdió 2-0 contra el Getafe, y hoy que se juega el último partido de la jornada, que es el Girona contra el Celta. En lo que hace el Atlético de Madrid, pues para mí dejó escapar dos puntos valiosísimos en el Wanda Metropolitano. Un partido en el que realmente el portero del Eibar se salió. Impresionante. ¿Quién exhibió? Se salió. O sea, hizo paradas de todos los colores. La verdad que hay dos porteros que esta semana me gustaría destacar. Uno es el del Eibar y el otro es Kepa del Atlético de Bilbao, que hizo un partidazo. Volvió a demostrar por qué se ha metido en la selección y por qué es un chaval que va a tener un gran futuro como portero. Pero bueno, el partido que fue como muy trabado con el Atlético de Madrid y el Eibar, no se abrió la lata hasta el minuto 87, el menorquín Sergi Enric, que fue el que en una jugada un poco de embrollo dentro del área pequeña, metió el gol. Y la gran noticia para el Atlético de Madrid, que para mí fue el que debería haber ganado ese partido, pese a que hubo muchos pitos, se habló mucho del cambio de Coque por Borja Garcés, que es un chaval que debutaba en el Wanda Metropolitano con 19 años y que metía el gol en el 90+4. ¿19 años? 19 años. En el 90+4 metía el gol que hacía el empate para el Atlético de Madrid en el Wanda. La verdad que increíble. Y un golazo, porque hace un control dentro del área y le pega un zapatazo. Por aquí nos dicen que Kepa no, Unai Simón. Sí, Unai Simón. Oye, una puntualización muy rápida, que hemos de corregir un dato. El próximo sábado a las 5 el Mercadal no juega en el Municipal de San Martín, juega en Fornés. Ah, en Fornés. Juega en el campo del Norteño, en Fornés, porque han quitado la césped artificial. Vale. Y seguramente esta jornada y la próxima en casa también se jugará en Fornés. Queda anotado. Sí, sí. Unai Simón. Unai Simón, no sé por qué he dicho Kepa, la verdad que no... Bueno, esto... La temporada pasada estaba Kepa. Bueno, claro, puede ser. Ahora está el Chelsea. Barato ha salido, Kepa, 80 kilos. Lo tenía que haber puesto en el Mundial, madre mía. Pues, claro, yo es que estuve viendo el partido y todo el partido viéndolo y pensando, hostia, con el Kepa. Eso no, eso es porque en casa veo los partidos sin voz. Pues menos mal que no te dedicaste a comprar la camiseta. No lo hubieras encontrado. Hola, buenas, vengo a comprar la camiseta de Kepa. Este chico, Oliver, Unai Simón, te diría que a principio, en pretemporada, lo cedieron, no sé si era el Elche. Y cuando se lesionó el portero titular lo recuperaba a última hora pagando una indemnización al Elche o algo sí, así. Sí, lleva dos partidos en primera división. Sí, sí, y a tope. Para eso está el portero suplente. Claro. Sí, claro. Bueno, vamos a hablar del Barça también, ¿eh? El Barça, que Iván está aquí como en plan con los cuchillos. Es vergonzoso. ¿Tú conoces qué más lo que quiere pasar por lo que pasa en el Barça? Mírate el Facebook de Iván Martín. Pues mira, le echaré un ojo. A mí lo que me pareció con el partido, que por cierto el Barça ganó 1-2, yo lo que vi fue un Sergio Roberto totalmente desubicado en el campo, y cómo se nota cuando Sergio Busquets no está en el campo. O sea, se nota para mal, ¿no? Para mal, claro. Claro, cuando Sergio Busquets no está en el campo se nota para mal, porque realmente el Barcelona, en todo lo que eran las transiciones, en las fases defensivas, no replegaban bien el balón, y vi la sensación era de que muy estático todo, ¿no? Vimos a un Messi muy gris, desaparecido, jugando entre líneas sin hacer ningún aporte de calidad. De momento nada nuevo. Esto ya sucedía. Yo no estoy de acuerdo. Yo la verdad que desde que Valverde llegó al Barcelona. ¿Y perdió con la Roma? Perdió un partido, pero hemos hablado muchas veces de esto. Y es verdad que el Barcelona hizo una temporada el año pasado espectacular. Perdió un partido y hablamos. Y es un poco también lo que decía Juan Romero. Los partidos no solo los juegas tú, juegas contra un rival que te estudia, que trabaja una serie de cosas para aprender dónde puede hacerte daño, y la Roma en ese partido ya nos lo hizo también en la ida, pero en la vuelta nos hizo muchísimo daño y supieron sobreponerse. Bueno, porque tú en Roma sentaste a Dembélé en el banquillo, que lo pones de titular, y un tío ya te lo tienes que tener encima de Dembélé. Llegamos, ven arriba a Fosus, que es lo mismo que nos va a pasar este año. Si contra, yo sigo diciendo lo mismo, si contra la vez, Huesca y Valladolid no han tenido ni más de 10 minutos los nuevos, apague, vámonos. Porque contra el Madrid dudo que jueguen Malcom, Arthur, bueno, Lenglet igual sí, si hay lesiones, pero es un cagón. Es que siempre juega, es un cagón. Correcto, es que yo ahí vi ya carencias. Quiero decir, cuando tú te fías del crono y lo dejas todo al reloj, no puedes y nunca ir bien. Yo pienso que lo que pasó esta semana es que Valverde tiene una estrategia de juego, son jugadores que han llegado nuevos, que tienen todavía que coger algunos conceptos. Es verdad que son profesionales y que los cogen rápido, pero que hay que aprender también a poder integrarlos dentro del campo y a que ellos aprendan cuáles son las tareas o las funciones que van a tener en él, ¿no? Pero yo, por ejemplo, Arthur para mí es el que está más preparado a la hora de poner en el campo. Pero no por nada, porque... ¿Vas a quitar a Dembélé este año? ¿Vas a quitar a Messi? ¿Vas a quitar a Luis Suárez para poner a Malcolm? Yo me quedo con la frase de Iván, que dijo que que el Barça ganaría la Champions. Yo se la recordaré cuando... No, yo sigo pensando que la va a ganar el Champions porque yo creo que todavía podemos cambiar de técnico. Es que con Valverde... Con este técnico, con tu Valverde cagón, ¿ganarías la Champions? Yo creo que con Valverde no. ¿Y con Messi desanimado? Entonces no. tenéis que cambiar de entrenador. Sí, yo para mí sí. Le viene grande el barco. Juan Romero, tú un currículum... Tenemos línea directa en el Barça. Es que yo parto de la base que, por ejemplo, Juan Romero, un entrenador... Cualquier persona que tenga el título de entrenador, yo creo que lo... A ver, eres capaz de ganar con el Barça al Huesca o al Valladolid. Es que vamos a ver, teniendo a Messi, Coutinho, Dembélé y todos los otros, vamos... Muy malo tienes que hacer, ¿o no? Estoy completamente de acuerdo. Pues llegó Luis Enrique y bueno, han pasado un montón de entrenadores últimamente. El que me gustó más fue Tito Villanova, pero ya no está. Complicado ponerlo. Complicado, bueno, cogió el rollo de Pep Guardiola. Pero todos los han pasado. No, la cosa no va. Pero lo va, ojo, va... Pero porque el equipo es el que es, quiero decir, hace que a lo mejor un entrenador de media tabla parezca que es muy buen entrenador. ¿Por qué no sientas a Piqué que no da pie con bola? Porque es que no está, es un coladero. Porque el único que sentaba a Piqué era Pep Guardiola. Ha llegado tarde, bueno, te sientas. A ver, yo os voy a hacer una a modo de reflexión. Este año ha sido un año que ya lo hemos dicho, hubo Mundial. Los jugadores es verdad que no han llegado en el estado, los internacionales, en el estado de forma que toca. Y si os fijáis, están teniendo tropiezos el Atlético de Madrid, está teniendo tropiezos el Madrid, está teniendo tropiezos el Valencia, está teniendo tropiezos el Barça. No tropiezos, el Barça no ha tenido ningún tropiezo porque os recuerdo que lleva 4 puntos. Es verdad que Valverde no es un jugador, a lo mejor un entrenador que tiene un estilo de juego tan vistoso como el que puede tener Pep Guardiola, pero es un entrenador metódico que juega para ganar. Y esta semana se quejaba mucho de que por qué había sacado a Vidal. Bueno, oye, es un partido de 1-2, un partido muy muy bronco, muy con un centro del campo que no acabamos de tener la posición y lo que necesitábamos era fuerza en el medio del campo. Con lo cual, la lectura del partido está bien. No me podéis hablar de que si sienta o si no sienta, porque de lo que se trata es de analizar lo que está pasando en un campo al minuto y poner... Que sepáis, chicos, que ya estamos en pleno, en la tertulia del penalti, podéis hablar de lo que queráis de fútbol. Ya que mi sección... Pau, Oliver y Juan, al ataque. Ya que mi sección... Nos la hemos limpiado esta semana. Oliver, tertulia, el penalti. Quería aclarar una cosa. ¿No recuerda el Madrid? Bueno, ya lo dije fuera de micro antes. Me recuerda al Tottenham, Luka Modric dándole balones a Bale. Aquel año Tottenham funcionó en Premier. De hecho, el anuncio de televisión salía Bale con la camiseta. Lo vi. Pero no veo que... No es que sea anti-Madrid, anti-Barcelona ni nada, pero veo tanto... No lo veo al Barça bien, no veo al Madrid bien, y eso me preocupa cara a Champions. Y al Atlético de Madrid tampoco está en su mejor momento. Lo veo mal. Pero es que a estos equipos les pasa siempre lo mismo. Un equipo como el Barcelona, como el Madrid, no, los jugadores no están a punto hasta febrero. Y es así, o sea... Nos puede parecer que es mucho tiempo, lo que queráis, pero hasta febrero, porque tiene una temporada mucho más larga, con una carga de partidos mucho más amplia que lo que puede tener un Huesca, y de lo que se trata esto es de intentar que los jugadores lleguen bien al momento importante de la temporada. A todo esto, nuestro colaborador Tony Puch, de Puch en la Onda, como está trabajando y no ha podido llegar, nos dice Valverde cagón. Es, claro. Pero esto viene del año pasado. Remiro, el titular, no juega por no renovar. Y ¿quién? Esto nos dice Tony Puig, está con el camión directo. Casemiro debe ser, sí, ¿no? Casemiro total no juega por no renovar. No me interesa si jugó, no jugó. No jugó. El tema no sé quién pone. Oye, hay Champions, ¿eh? Un horario también muy mañana. Digno para ir al... Va a haber un lleno. ¿Euroliver? Mañana hay Champions. Bueno, explica tú. Explica. De Madrid contra... Roma. Mónaco, correcto. Y luego Madrid. El otro es Brujas, Borussia Dortmund. Y el Barça se estrena el miércoles a las 7:45, que este año han cambiado los horarios. ¿Han cambiado horario? ¿No era 8:45 como siempre? ¿Ahora creo que los van alternando. Pero primero en casa, yo no sé quién va a ir al Camp Nou a las 7:45, aparte de los holandeses. Esto harán como en Colombia. Cuando juega la selección colombiana, sabéis que no va a trabajar la gente. Y está probado. Podríamos hacerlo en España, ¿no? Entonces no iríamos a trabajar nunca. Bueno, los funcionarios seguro que no. Pero... No, en Colombia la gente ya dice que no van al trabajo porque juega la selección colombiana. Esto lo sé pues porque es por cultura general. Ya. Nos consta. Nos consta. Juan. Pues mira, iba a apuntar que el miércoles estaré presente en el Real Madrid-Roma. Porque voy por trabajo. Con la Roma, ¿no vas? Siempre con los equipos españoles. Muy bien. Bravo, Juan Romero. Como bravo. Tiene que ser, como tiene que ser. Y bueno, ya cuando venga el lunes, ya comentaremos el partido, porque en directo se ven cosas, se ven detalles que por la tele muchas veces no se ven. Y quiero volver un poquito atrás para el tema del Barça, sin entrar en debates de entrenadores, porque tampoco me parece que sería ético por mi parte como entrenador. Pero sí que voy un poquito más allá, y lo que sí veo del Barça es que el Barça durante 30 años o 25, desde Cruyff, Rijkaard, Guardiola, etcétera, se había vendido una filosofía, y yo creo que eso es lo que le dio prestigio al Barça, aparte de ganar títulos, fue su filosofía. Marcaba un tipo de estilo de futbolista que tenía que fichar, un tipo de entrenador de futbolista que tenía que fichar, y parecía que estaba instaurado dentro de la estructura del club. Cuando digo estructura, me refiero a los directivos, es decir, los directivos fichan en función de esa idea y filosofía. Y yo no creo que todo sea culpa de Valverde. Al final, el que lo ficha sabe lo que ficha. Y a lo mejor en esta época lo que les interesaba más era un entrenador que apostara por el resultadismo, para decirlo así de claro, y obviara un poco la parte filosófica del fútbol. Es lo que me parece a mí que el Barça ha perdido, más allá de que un día pueda ganar o perder un partido. Últimamente la directiva del Barça, bueno, uno en la cárcel, el otro, bueno, precisamente el que está en la cárcel, supe, el otro día leí una noticia que intentó vender a Messi al Inter. O sea, todo esto, pero confidencial. Esto ya es motivo para estar en la cárcel. Correcto. ¿No? Y bueno, la directiva es lo que es. La gente, desde Laporta, Laporta tampoco. Pues entonces, ¿a quién? O sea. No, Laporta se la quiere mucho en Barcelona. No ganó las elecciones, pero. Joan Laporta. Y a Lucía La Piedra también. Que yo estoy de acuerdo con lo que. Bueno, es un poco lo que decía toda la razón. Juan Romero. O sea, tiene toda la razón. Y Valverde no me parece un mal entrenador, sino que es un entrenador que va por faena. Analiza. Resuelve el partido en lo que ve en el campo. Y sí, ya porque está. Antes y si comentaba. Si tiene que jugar un partido bronco y tiene que sacar y poner un doble pivote con Busquets, con Vidal y alguno más que esté por ahí dando palos, pues los pone y le da igual. Pero antes comentabas tú lo de la preparación de los partidos y os doy por seguro que ellos se preparan el partido. Pero es que no, entonces no dan ni una. Porque con la Real Sociedad, ¿cuántos años llevamos a Anoeta y el mismo partido, la primera parte, se plantea siempre, siempre igual? Siete, los últimos ocho años, ocho temporadas, la Real siempre la primera parte, siempre nos ha barrido, siempre. Barrer hizo un disparo a portería que entró, ¿eh? No, pero no tuviste ninguna oportunidad de... Nada. Es que, vamos a ver, el partido de la Real Sociedad fueron cuatro contras. Tres pases, además fue el mismo pase, desde el medio campo derecho, cruzado... Al extremo izquierdo, y eso fue lo que hicieron. O con un extremo o con Teo. Eso es lo único que pasó, ¿eh? Si funciona, ¿para qué cambiarlo? Bueno, os adelanto que en principio, bueno, el próximo lunes no vamos a hacer deporte alternativo. Nos centraremos totalmente en fútbol, en regional, en tercera, Champions. En Champions, en Liga, y entraremos al teléfono a un grande periodista, es que verdad. Es José Joaquín Brotons. Está muy bien porque ostras. Llaman dioses aquí y a mi teléfono llaman diosas. O sea, es una cosa. Aquí en Onda Cero Menorca, los invitados nuestros son. De altura. De altura, de calidad, como toca. Entonces, os podéis preparar un poquito al personaje, algunas preguntitas. Uh-huh. Sobre todo de altura, que entre todos no hacemos ni los dos metros. Bueno, pero es igual, pero somos grandes solo nosotros. Bueno, pausi. Ha venido con chanclas y va en ropa verano. Pau, sí, cuando me pongo los tacones llego a los dos metros. Yo con los cuernos he ganado 30 centímetros. Pues mira. Jolín. Y nos contarás, Juan Romero, cómo te ha ido por los madriles. Sí, espero pues ver un buen partido y evidentemente que gane el Real Madrid. Y Alfons Alibés, que has estado con nosotros todo el rato, muchas gracias por haber venido. Gracias, y ya iremos a visitarte. En el partido, jugamos aquí y os avisaré cuándo es. Vale, perfecto. Tiene que salir la... ¿La afición puede participar en el tercer tiempo o no? Sí, podemos bajar y... Vale. Pero insisto, lo que ocurre ahí se queda ahí. Vale, recordando eso ya está todo. Sin problema. En Inglaterra los entrenadores creo que hacen lo mismo también cuando acaba el partido. Sí. Que yo al fondo quería decir, conoces a Abraham, evidentemente, ¿no? Sí. Vale, pues que yo tengo amistad con él y siempre me está machacando de que tengo que ser el pionero en... instaurar el tercer tiempo en el fútbol. Pero yo creo que, y la pregunta te la hago ahora antes de acabar, ¿cómo crees que se podría hacer? O si crees que eso ya viene de una base desde abajo. Es una cuestión, la primera vez. La primera vez. Haciéndolo la primera vez cuando te dé la gana. Y creo que funcionaría. En el rugby tenemos una cosa que no tenemos en fútbol. Nos podemos desahogar. O sea, después de un partido de rugby no tienes ganas de ningún tipo de polémica. Todo lo contrario. estás, ho has amullat tot, que deim. Entonces, todo es fácil. Vosotros en fútbol siempre estáis así como más contenidos. O sea, por ejemplo, en un placaje tú lo sueltas todo. En una falta no lo vas a soltar todo, no vas a lesionar. Entonces es una ventaja que tenemos de cara a un tercer tiempo, al relax que hay luego. No se queda, no te quedas nada dentro. No hay ninguna polémica, no te quedas absolutamente nada. Pero yo creo que todo sería probarlo la primera vez y funcionaría. Señores, lo dejamos aquí, ¿eh? Muy interesante la reflexión, ¿eh? Muchas gracias, señores. Hasta el próximo lunes. Gracias a todos. Onda Cero, Menorca.